Información contradictoria y manipulación del gobierno calderonista. Según Córdoba Villalobos, el virus de influenza porcina se transmite de humano a humano, y que no se sabe de ningún caso en que las personas infectadas hayan estado en contacto con cerdos. Mientras tanto, la agencia alemana de prensa, TA, distribuía información del CDCP, Center for Disease Control and Prevention, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos, que revelaba que en ese país, desde diciembre de 2005 hasta febrero de 2009 se han confirmado 12 casos de humanos infectados con el virus de influenza porcina. Todos, excepto uno, en personas que habían tenido contacto con cerdos. Por lo que concluyen que no hay evidencia de transmisión de humano a humano. El CDCP añade que cuando una cepa de influenza comienza a infectar a las personas y cuando adquiere la capacidad de transmitirse de una persona a otra puede desatar una pandemia. En principio, ¿cuál es el verdadero mecanismo de transmisión de dicha enfermedad? Asimismo, el gobierno se ha desgarrado las vestiduras al insistir en que la enfermedad, producida por el virus H1N1, es de reciente descubrimiento, cuando en Estados Unidos se habían presentado casos de estos desde 4 años atrás, y el primero registrado en la historia de aquel país lo padeció Barbara Ann Wieners en el año de 1988. Lo cual, por supuesto, permitiría tener mínimamente un estudio serio sobre dicho virus, los vectores y su capacidad de transmisión. De igual manera, nueva o no, la enfermedad en cuestión había comenzado a manifestarse de manera atípica desde hace más de una semana en la capital del país, y en otras entidades, por lo que esto debió haber sido suficiente como para adoptar acciones que impidieran la multiplicación en altos casos con mucha anticipación. Siguiendo la línea de la confusa información emitida por el gobierno de Felipe Calderón y la alerta mundial sobre el brote de influenza que supuestamente se desarrolló en México, el diario mexicano La Jornada, publica el 28 de abril pasado que el paciente cero del reciente brote no es ningún mexicano, sino un niño texano de 10 años en 2008. Por otro lado, las medidas históricas como la suspensión de actividades escolares en el DF y el Estado de México, en un principio, dejaban fuera a otras entidades como San Luis Potosí, donde también se han desarrollado importantes brotes de la enfermedad. Lo que resulta torpe y tremendamente contradictorio en el discurso inicial del gobierno federal, ya que si de lo que se trataba era de impedir un mayor número de contagios, la medida debió extenderse desde un inicio de manera general a las entidades que ya registraban brotes significativos, sin embargo, no ocurrió así hasta varios días después. Las versiones que circulan entre la población de SLP sobre el por qué no se llevó a cabo la medida, refieren a que el viernes 24 se celebraría un partido de fútbol del equipo local, propiedad de Eduardo del Villar Cervantes, un empresario con mucha influencia económica, que además busca un puesto político a través del Partido Acción Nacional, PAN. Cuando el titular de la Secretaría de Salud emite su primer llamado a la población, lo hace para que la misma no pueda enterarse, en un horario donde la mayoría de los trabajadores y sus familias no tenían manera de poner al corriente con los sucesos. Sin embargo, él mismo reveló en la conferencia posterior que la información sobre el nuevo virus la tuvo desde las 4 de la tarde del día 23. Esperó 8 horas para dar el aviso tratándose de un asunto urgente de interés nacional. ¿Que tenía que consultarlo ante la gravedad del problema? Por supuesto que no lo hizo, ni siquiera convocó al Consejo de Salubridad General, órgano encargado de la emisión de disposiciones sanitarias ante enfermedades como la comentada, e integrado por las autoridades de salud de todo el país. Además, pretendió, según él, no generar pánico cuando por sentido común, la emisión de noticias y comunicados a altas horas de la noche, informando sobre una posible crisis, es el equivalente a recibir una llamada personal diciendo que algo grave está sucediendo. La creencia popular basada en los hechos históricos, habla de que el gobierno tiende a maquillar cifras y esconder datos para no infundir en la población miedo o descontento, como ocurrió en los sismos de 1985 en la Ciudad de México, o las terribles inundaciones en Villahermosa, Tabasco en 2007, o con el paso del huracán Stan en 2005, ejemplos donde el Estado trató, y logró, reducir el impacto de su torpeza ante la opinión pública, en las tragedias que cobraron la vida de cientos de personas debido a su deliberada falta de políticas de protección civil emanado de su desinterés por la población. Sin embargo, claramente el gobierno calderonista no pretende evitar el pánico y la confusión, sino todo lo contrario.